arañas de Marte y... ¿Cómo te va la vida, Iñaki? Voy tirando, he tenido un día muy malo, pero bueno, no importa. Buenas noches, arácnidos y arácnidas que estáis al otro lado de las ondas. Eso es lo que dice la canción, da un silbido y todo se pasará. Efectivamente. Y de silbidos vamos a hablar, ¿verdad? Efectivamente, hemos decidido dedicar consagrar un programa entero, quizá más, a los silbidos en la música pop. Yo creo que con el material que tenemos, dos programas van a caer. Hay que mandarlo de la buena. ¿Qué mejor manera que introducirnos en el tema de los temas silbados o de los silbidos en los temas con el gran Ennio Morricone? Ennio Morricone, el gran genio olvidado por los Oscars hasta este mismo año que ha recibido la estatuilla dorada gracias a Los Odiosos 8, The Hateful Eight. Una película asaz aburrida, pero, he de decir. Pero que allá por los años 60 revolucionó el mundo de las bandas sonoras con su colaboración con Sergio Leone, Sergio, y su trilogía del dólar. Con un puñado de dólares, el bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio. Y lo que hemos puesto es el bueno, el feo y el malo. La última de la trilogía protagonizada por Clint Eastwood y silbada por el bueno de John O'Neill, que era un cantante y músico inglés que se dedicaba también a esto del silbido y que silbó en la banda sonora de El bueno y el feo. En las otras silbió, no, silbó el gran Alessandro Alessandroni. Y luego también cabría hablar de tu amigo Curro. De Curro Savoy o Kurt Savoy, que en realidad se llamaba Francisco Rodríguez y que era de Úbeda. Natural de Úbeda. Jaén. Y que hizo una pequeña fortuna recantando y regrabando y resilvando estos temas en la España franquista, en los 60. Sí, sí, fue un hombre que en aquella época al parecer fue muy famoso. Y bueno, en fin, ese hombre tiene una historia muy graciosa que ya contaremos algún día. Vamos a continuar. Sigamos adelante, pensemos en el silbido y que lo ha petado en la música de cine, como hemos comprobado con El bueno, el feo y el malo, pero otras muchas canciones. El puente sobre el río Kwai, que también vamos a poner, y en fin. ¿Qué vamos a poner? Claro, lógicamente vamos a poner la marcha del coronel Boogie. Efectivamente. O Río Kwai March, la marcha del río Kwai. Aunque el tema, el tema silbado que tanto conocemos, no es un original de Malcolm Arnold, el compositor de bandas sonoras, sino un tema que se compuso durante la Primera Guerra Mundial. En 1914, que al parecer tenía letra, pero parece ser que la viuda del que lo compuso vendió los derechos sin diciendo que no quería saber nada de la letra, que no le gustaba nada, y por eso decidieron cambiarla por silbidos. Esa es una de las historias que hemos encontrado por ahí. Otra historia interesante es que el silbido, esta melodía, la letra se le cambió durante la Segunda Guerra Mundial con el título de Hitler tenía solo una bola, en inglés Hitler only got one ball, que estaba dedicado en realidad a Göring, cuando Göring en un accidente había perdido un huevo. Y los aliados le cantaban. Bueno, en Inglaterra se fue un pequeño éxito de la calle este tema con esta gracia. Pero vamos allá con la marcha del coronel Bobby. Que hemos pillado marcha cinematográfica, ¿por qué no seguimos ahí? Por ejemplo, ¿quién no ha tarareado alguna vez la gran Always Look at the Bright Side of Life de la vida de Brian, de los Monty Python de 1979? Compuesta por Eric Idle y que cerraba la famosísima escena final de la película con todos los crucificados allí cantando y bailando al ritmo de Always Look. Y el batallón aquel de suicidio, no sé cómo se llama, que también movían los pies ahí después de haberse suicidado. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.

Avanzamos 9 años en el tiempo y nos encontramos con nuestro mentor, David, nuestra musa, nuestro David Bowie, gurú Bowie, David Bowie, que en 1976 sacó Station to Station. Y discazo. Discazo. Donde los haya. Y ahí otro de esos temas, bueno, que le han hecho inmortal. Pues como sí, el Golden Years. Golden Years. Que lo había sacado como un single en el año 75. Se parecía casi más al disco anterior, Young Americans. Pero también tenía esos puntos raros que irían presagiando la trilogía de Berlín. Al parecer este hombre, el gran David Bowie, le ofreció este tema a Elvis, pero Elvis lo rechazó y poco después se murió. Fue todo, pues sí, la verdad. Hacer un poco, en fin. Golden Years. Hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my baby lost, that's all. Opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Otro silbido un poquito falso que os vamos a meter ahora. Bueno, el primer silbido falso que hemos puesto hasta ahora. Sí, sí, sí. El de 1987, el de Wall Like an Egyptian de las Bangles. Sí, el primer tema que les dio así como éxito a las Bangles. Yo tengo que decir una cosa. Yo 1987 estaba enamorado de los ojos de la de una de las cantantes de las Bangles, la que cantaba más, la morena, que no sé cómo se llama. Susana Lo tengo que reconocer, que era como un amor platónico para mí. Estaba más enamorado de Mickey, la bajista, no sé, siempre he tenido así una debilidad por los bajistas y las bajistas. Bueno, vamos a escuchar Walk Like an Egyptian. Volvemos al celuloide, como os hemos dicho, que seguro que alguna más nos iba a aparecer y claro que teníamos reservada. Bueno, la relacionamos con Kill Bill volumen 1 de Tarantino. Volvemos a Bernard Herrmann, pero invocado por Tarantino en su Kill Bill. Si la habéis visto y si os acordáis, hay Daryl Hannah que va con su parche en el ojo avanzando amenazadoramente por los pasillos de un hospital para matar a Uma Thurman, a la Bamba Negra y tal, y va silbando este tema, que es Twisted Nerve. Thank you. ¿Con qué seguimos, Iñaki? Pues yo creo que podemos irnos a los Eels, al año 2000, cuando sacaron Daisies of the Galaxy. ¿Al año 2000? Al año 2000, sí, con los Eels. Y sacaron ese I Like Birds. Y que también tiene silbido, claro. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. Ya que estamos en el siglo XXI, nos metemos un poco más adentro de él y nos vamos al año 2004. Con el grupo Air, esos dos chicos franceses, Jean-Benoît Dunkel y Nicolas Godin. Que sacaron en su disco Talkie Walkie, un tema muy divertido, muy retro también. Un tema muy silbable. Sí, desde luego. Que sí, se titula Alpha Beta Gaga. Ahora nos vamos un poco más lejos, nos vamos a Japón con el único número uno de las listas americanas cantado en japonés, precisamente. Fíjate, que es un tema que se titulaba Sugiyaki. ¿De quién? De Kui Sakamoto. Sí, que en realidad se llamaba Hisashi Oshima. Uh-huh. Y la canción... No la canción, sino él. O sea, sí, el Kui Sakamoto se llamaba Hisashi Oshima. Y la canción no se llama Sukiyaki, sino que fue una forma de llamarla de los americanos, uh-huh, aunque Sukiyaki es algún tipo de comida japonesa, porque la canción se llamaba Uewo Muite Aruko, que más o menos significa miro hacia arriba mientras camino. Más o menos. O sea, que no tiene que ver con el sukiyaki, pero que lo petó allá por el año 62 en las listas americanas y de medio mundo. Espera, déjame una cosa. A ver. Déjame ponerla. Mira, te voy a tararear. ¿Qué es esto? Bueno, me has hecho, creo que me has hecho Farmacia de Guardia y Verano Azul todo en uno. Todo en uno. Pero ya te pillo la idea. Verano Azul. Lo que quieres que te ponga Verano Azul. Bueno, igual solo un poquito, ¿no? Del genio de Ochandiano. Carmelo Bernaola, sí, señor. Thank you. Iñaki, sécate los ojos. ¿Quién no recuerda la muerte de Chanquete? Buah. Vista una y mil veces. Yo creo que solo lo he visto una vez y creo que lo agradezco porque se ha quedado así como... Yo lo vi otra vez luego, una vez que lo repitieron en la tele. Seguro que pierde. Vamos, es una serie malísima. Pero... Que sepas que es una que fue una serie carísima en su momento, que cada episodio, que fueron como 19 o 20, costaba 9 millones de pesetas de las del 79. Madre mía. Bueno, ahora vamos a ir a una cosa que en sí no es un silbido, pero que es conocida como el registro silbido, el whistle register, que es una cosa que hacen las cantantes de soul norteamericanas muchas veces, algunas bastante rayantes, como Chante Moore. Como Mariah Carey. O Ariana Grande. Qué poco me gustan las que acabas de citar. Pero bueno, que tiene su punto y que es una cosa realmente curiosa, es casi más de circo que de música. Pero hay una monstrua en el mundo del registro silbido, que es la gran Ima Sumac. Ima Sumac, cuyo verdadero nombre... Sí, a ver, dime que a ti te gustan estas cosas. Sí, me encantan estas cosas. Su verdadero nombre es Zoila Emperatriz Chavarri del Castillo. Fíjate. Pues sí, era una cantante, parece ser que de Cajamarca. Peruana. Que hizo fortuna y tuvo mucho éxito en el Hollywood de los años 40 y 50. Salió en muchas películas. Y que tenía una cualidad, que es que tenía un registro de voz que abarcaba casi 5 octavas. Ni más ni menos. Y, por cierto, ella decía descender del linaje inca de Atahualpa. E incluso el gobierno peruano se lo certificó. Esta mujer tiene su nombre en el Paseo de la Fama. Es la única peruana que tiene su nombre en el Paseo de la Fama. Alguna de sus canciones seguro que os sonará porque aparecen en películas indies de los últimos tiempos, como por ejemplo El Gran Lebowski y este Ataipura, del año 1950. Oh,

be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Vamos a Suecia, al año 2006 con... Seguimos con hitazos. Sí, este es uno de los temas silbados que a mí más me gusta. El gran hitazo indie y silbado. Efectivamente. En el año 2006 sacaron Peter, Björn and John un disco titulado Writer's Block, en el que aparecía este super hit titulado Young Folks. Con la colaboración de Victoria Persman de The Concretes. And we don't care about our own faults. Talk seguimos con hits. Pues sí, sí, sí, vamos a ir a Roxy Music. Bueno, un tema que en realidad es de John Lennon, un tema súper famoso. Efectivamente. Pero que versionaron los Roxy Music, que es lo que os vamos a poner. El tema es Jealous Guy. Sí, que los Roxy Music empezaron a versionear tras la muerte de John Lennon en el 80, en directo. La muerte en directo no, desde la muerte de John Lennon ellos hacían en directo Jealous Guy. Perdón, me había parecido que habían estado ahí en directo. Y vieron que tenía tal buena acogida que la sacaron en single en el 81. Pues creo que no tenemos ya tiempo para más. Una pena no poder seguir con los silbidos. No, nos vamos silbando. Pues sí. Venga, bueno, agur. Agur. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.